Bien, escuchábamos a Jivan Gasparian interpretándonos el duduk desde Armenia. A continuación vamos a escuchar a Urna Chahar Tukchi. Es más conocida como Urna. Ella nació en el año de 1969. Es hija de una familia de pastores en los pastizales de la meseta de Ordos, esto en el interior de Mongolia. Ella es intérprete del Yang King, un instrumento tradicional chino, es un dulcimer chino. A ella se le dificultó mucho el aprender en el Conservatorio de Música de Shanghái, ya que no conocía el idioma de China. Escuchemos a una chahar de su álbum Yamar. Ella nos interpreta Tengerin Orong. Thank you.

y eso es lo que nos mantiene, ¿no? Creo que es muy interesante por ese lado. Hemos preparado música en especial para los niños. No hemos traído las canciones del Chavo ni de Barney, por supuesto, ¿no? Ya saben que nosotros buscamos algo un poco más alternativo y con un poco más de contenido. Deberíamos intentar escuchar algo así. Iniciamos desde Quito, Ecuador, con Alex Alvear de su álbum ecuatorial El Caballito Azul. Seguimos, esto es Planeta Musical. Estamos intentando hacer un homenaje a los niños y niñas con música, música de todo el planeta, ¿no? Existe una gran variedad musical, pero es tan limitado lo que los medios de comunicación comparten con nosotros que tenemos idea que simplemente estamos abocados a ciertos países, a ciertos artistas, ¿no? A ciertos intérpretes y no nos abren todo ese abanico musical que existe en nuestro planeta. Vamos hasta Palestina, escuchemos a Rimbana. Hemos compartido con ella algunos momentos, algunas cancioncitas con ustedes. Ella nació en 1966 en el seno de una familia árabe cristiana en Nazaret, Galilea, esto en Palestina. Ella estudió música y canto en el Instituto de Música Nesim en Moscú. Está casada con un artista ucraniano y tiene 3 hijos. Ella en el año de 2006 grabó el álbum Flores de Abril. De este álbum escuchemos Nueva Luna. Thank you. Visitemos ahora Nicaragua, escuchemos a Katia Cardenal, el cantante y compositora nicaragüense. Forma parte del grupo de la Nueva Trova de su país. Junto a su hermano Salvador Cardenal formó el dúo Guardabarranco, nombre que lo tomaron de la ave nacional de Nicaragua. ¿Qué más les podemos decir de ella? Ella grabó algunos discos con Guardabarranco, y luego como solista lanzó 6 álbumes con el sello noruego Kirken Kulenberstedt y 2 discos con Moca, el sello nicaragüense. Katia Cardenal, del álbum Reveslandia, que lo grabara en 1999, escuchamos Osito de Peluche. Soy un osito viejo de peluche como miel, y siempre que yo canto me dan ganas de reír. Mariana, que es mi dueña, me ha enseñado a ser así, y no hay quien se divierta cual Mariana junto a mí. Si es hora de acostarles que la noche ya llegó, es hora de cantarles una copla sobre mí. Con una tonadita vieja yo les contaré del tiempo que fui peña allá en el circo Tivoli. Ya no más, qué alegre pudo ser subir con él. pensaba que iba mal. Entonces que me lleve alguien que tenga más que vos. Jugaba mucha gente y cuando un hombre se acercó, yo nunca había visto a alguien con plata como aquel. El viejo era un avaro, la fortuna me llegó. Seguro que guardaba para andarme al carrusel. Ya casi me rendía, mas no saben quién ganó. El viejo adinerado, no estaría yo feliz. Pensé que montaría el carrusel, mas ¿saben qué? Me puso en una bolsa sin mirarme y se marchó. Envuelto en un paquete, en un armario me subió. Y yo que me creía que al ser rico era feliz. Pensé que era mejor si era un amigo el ganador, que no tuviera plata pero amara igual que yo. Me puso atrás del coche y me llevó hacia algún lugar. A veces lo que ocurre es muy difícil de entender. Mariana fue la niña que primero pude ver. El viejo era su abuelo, en su regazo la tomó. Un oso de peluche en su cumpleaños le entregó. Mariana no paraba de bailar y de cantar. Girando y dando vueltas me sentí en el carrusel. Desde ese día estoy girando a veces sin querer. Mariana no me deja nunca quieto en un lugar. Estoy perdiendo el pelo, hasta su perro me mordió. A mí poco me importa, de su mano soy feliz. Si pierde algo más grande como un brazo o mi calzón, Mariana me lo surce con un hilo y mucho amor. Esto es mucho mejor que estar de adorno en un rincón, con un lacito al cuello sin saber lo que es jugar. Vamos a continuar ahora desde África. Escuchemos a Busi Malasela. Él nació en Pretoria en 1965, creció en Mamelodi. Este es uno de los municipio muy famoso, conocido por haber producido a los más grandes músicos y escritores del Sudáfrica negro. Busi Malasela nos interpreta Woza del álbum Guía de la Música para Niños de África. Woza, woza, uzutula nati. para baby de bab para baby de bab baby de bab para baby de bab para baby de bab para baby de bab a Busi Malacela desde Sudáfrica. Continuamos en el África, ahora vamos hasta Mali, escuchemos a Amadou y Mariam, que recientemente nos visitaron. Ellos son invidentes, originarios de Mali, hoy en día son unos de los más importantes representantes de la música africana, con un estilo sencillo que combina la tradición con sonidos del blues, el rock y la música electrónica. Desde Mali, Amadou y Mariam nos interpretan Bife. Tiempo de hacer nuestro segundo y último corte. Regresamos con más música. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional presentan 13º Festival Internacional de Cine Documental, Encuentro de Otro Cine. Encuentro de Otro Cine. Un mundo ajeno. Retrato de una familia palestina que por 3 generaciones ha vivido en un campo de refugiados en el Líbano. Originario del mismo campo, Playfell reflexiona con humor sobre la identidad, la pertenencia y la amistad.

porón, pom, pom, el soldado Tripaldón. Un día va de paseo con todo su batallón, va marchando por el campo el soldado Tripaldón. Un ejército de hormigas en correcta formación se encuentra con las pepitas del soldado Tripaldón. Porón, pom, pom, el soldado Tripaldón. El que manda las hormigas es un capitán gruñón, alto dice a los soldados del soldado Tripaldón. Dele todo lo que sea, dulce, agridulce o dulzón, dice la hormiga furiosa al soldado Tripaldón. Porón, pom, pom, al soldado Tripaldón. Tripaldón mira su espada, su escopeta, el batallón, todo es dulce lo que lleva el soldado Tripaldón. Y dice un momentito, no se apure tanto don, somos el gran regimiento del soldado Tripaldón. Porón, pom, pom, del soldado Tripaldón. Pero el capitán hormiga sin más le da un coscorrón y cae de espalda al suelo el soldado Tripaldón. Pero muy luego se para, valiente como un león, y desenvaina su espada el soldado Tripaldón. Porón, pom, pom, el soldado Tripaldón. Y aunque es de chocolate, le hace un gran chichón a la hormiga capitana el soldado Tripaldón. Todas las pepas se ríen al ver a este hormigón con el cototó que le hizo el soldado Tripaldón. Pero Tripaldón las calla, viendo que un gran lagrimón está llorando la hormiga y el soldado Tripaldón. Se acerca, toma a la hormiga, luego le pide perdón, y pepas y hormigas aplauden al soldado Tripaldón. Porón, pom, pom, al soldado Tripaldón. Y desde entonces van juntas, batallón con batallón, las pepas y las hormigas mandadas por Tripaldón. Porón, pom, pom, mandadas por Tripaldón. Porón, pom, pom, mandadas por Tripaldón. Porón, pom, pom, mandadas por Tripaldón. Continuamos. A continuación, valga la redundancia, vamos a escuchar a Elizabeth Mitchell. Ella nació el 27 de marzo de 1970 en Los Ángeles, California. También es actriz. En el año 2012 grabó una serie de canciones de Goody Guthrie, en especial de las canciones para niños. Ella tituló el álbum Lady Seed, Pequeña Semilla. De este vamos a escuchar una versión de la canción original de Goody Guthrie, Reading in My Car, viajando en mi coche. Riding in the car, car, take me riding in the car, car. Take you riding in the car, car, take you riding in the car. Click clack, open up the door, girls. Click clack, open up the door, boys. Front door, back door, clickety clack. Take you riding in the car. Climb, climb around on the front seat. Spree, I spread on the back seat. Turn my key and step on the gas. Take you riding in my car. The engine, it goes vroom, vroom. The engine, it goes vroom, vroom. Front seat, back seat, boys and girls. Take you riding in my car. Trees and houses walk along. Great big buildings walk along. Truck and a car and a garbage can. Take you riding in my car. Well, ships and little boats chug along. Ships and little boats chug along. Ships and boats that chug along. Take you riding in my car. I'm gonna zoom you home again. I'm gonna zoom you home again. Zoom, zoom, roll it home. Take you riding in my car. I'm gonna let you blow the horn. I'm gonna let you blow the horn. I'm gonna let you blow that horn. Take you riding in my car. Frog in the car and we can't get him out. Frog in the car and we can't get him out. There's frog in the car and he can't get out. We'll take him riding in the car. A frog in the car. Take me riding in the car, car. Take me riding in the car, car. Take you riding in the car, car. I'll take you riding in the car. Continuamos ahora desde Cuba. Escuchemos a Liuba María Hevia. Ella nació el 14 de diciembre de 1964 en La Habana, de formación autodidacta. Comenzó su carrera artística acompañando su canto con una guitarra. Es guitarrista, compositora, intérprete, una de las más altas representantes de la cultura cubana contemporánea. Forma parte del movimiento de la Nueva Trova desde el año de 1982. Liuba María Hevia, en el año 2002, grabó Travesía Mágica. Escuchemos, Señor Arcoíris. Arcoíris, vamos a pintar los lindos colores de la felicidad. Yo quiero agarrarme a la cresta del sol y que por el cielo me lleve veloz para que las nubes me digan adiós desde su balcón transparente. Señor arcoíris, vamos a pintar los lindos colores de la felicidad y vamos a hacer un inmenso pincel que pinte las alas del amanecer, que pinte un camino de luz a través de todos los pueblos del mundo. En mi corazón tus cintas de mágico multicolor, Señor arcoíris, que pintes amor en todas las cosas del mundo. Continuamos ahora desde la República Democrática de El Congo. Vamos a escuchar a continuación a Stap Benda Bilili. Este es un grupo de músicos de la calle de la República Democrática del Congo. Ellos vivían alrededor de los terrenos del zoológico de la ciudad de Kinshasa. El núcleo de la banda está compuesta por cantantes y guitarristas. Casi todos ellos son parapléjicos, sufrieron poliomielitis en su edad temprana. De el álbum de recopilación de la música infantil de África, escuchemos, interpretado por Stap Benda Bilili, Margarite. Na

Continuamos. Ahora vamos a escuchar desde el disco Canciones de Cuna, desde el Eje del Mal. Voy a compartir con ustedes un comentario que hacía a diario El País de España con referencia justamente a este disco. Las madres iraníes, coreanas, afganas o sirias también quieren a sus hijos y los reconfortan desde el primer día al son de las canciones de cuna tradicionales. Partiendo de esta premisa elemental, el equipo de músicos y productores noruegos comandados por el guitarrista Knut Reinsrud ha dado forma a una de las iniciativas musicales más peculiares de la temporada. El álbum se titula Nanas desde el Eje del Mal y compendia la música de cuna nacida en aquellos países a los cuales George W. Bush, un genio, ¿no?, señaló como moradores de El Diablo en la Tierra. Precisamente de este disco escuchemos desde Corea del Norte a Sun Yuli, acompañada por Eddie Reader de Escocia. Ellos nos interpretan La Estrella Se Está Elevando. Musiquita dedicada a los niños, hemos querido adelantarnos y homenajear a los pequeños en su día clásico, se puede decir, ¿no? Me quiero despedir para ver si podemos escuchar los dos temas que tenemos a continuación, con un abrazo para todos y todas, invitándoles para el próximo sábado a encontrarnos Vamos a despedirnos escuchando a Rosa León desde España. Ella nos va a interpretar Los Cochinitos y a Francesca Ancarola haciendo una versión de Luchín original de Víctor Jara.